Por l'anarquia. Y esa bandera negra que tantos preguntan de ella, guarda luto a la vida de quien vino, respira más aire que el espacio entre la cama alta. Que por no creer lo que piensan, no piensan lo que quieren. Nacen, trabajan, consumen y mueren. Piedras se alzan, banderas de la libertad, miles de puños preparan la ocasión de golpear al capitán. ¡Quememos banderas rojas! ¡Hacemos banderas negras! Es una negra pero no es nacional. Negra es mi bandera y nadie me la va a pintar. Negra es mi bandera y nadie me la va a pintar. Negra como lema, piratería extrema. La vuelta a ondear, la bandera de mis sueños, colgada pa' que se seque siendo la misma que ayer, flor de los asfaltos, sopaba en cunas que metía el viento. Los negros de la libertad, de la anarquía que algún día llegará, porque los negros de la libertad, si tú no haces nada, esta te va a cambiar. De anarquía es rebelión, de anarquía es sumisión, de anarquía es libertad, para todas igualdad. De anarquía es rebelión, de anarquía es sumisión, de anarquía es libertad, para todas. Negra bandera.